Contacto con Argentina para recibir con mucho gusto al periodista Mario Bermúdez de Gualeguaychú. Mario, buen día, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Bueno, bien, queriendo hablar contigo sobre estas realidades y estos artículos que hemos también leído en las últimas horas, en los últimos días en Máxima Online, en este caso, sobre esta realidad de UPM que posterga ahora la puesta en marcha de su futura pastera a orillas del Río Negro. ¿Cómo es la situación? Bueno, había un documento que todos los años saca la corporación en Helsinki, la corporación finlandesa, donde habla de sus estados financieros. Es una especie de memoria donde repasa los resultados económicos que han tenido durante, en este caso, 2021, y proyectan lo que van a hacer para el actual ejercicio. Y una de las cosas que llama la atención en este documento, que fue publicado el 25 de enero en Helsinki, que definieron que van a ajustar el plan de finalización del proyecto, esa es la frase que utilizan, y seguidamente agregan que es inevitable considerar un retraso menor, dicen ellos, en el cronograma de puesta en marcha de la futura planta de pasta de celulosa que se está construyendo allí en el departamento de Durazno, en proximidades de Paso de los Toros, a orillas del Río Negro. La postergación, va hacia el primer trimestre de 2023, hacia el final del primer trimestre de 2023, es decir, a partir de abril o mayo del año próximo, cuando estaba previsto originalmente, y así está firmado, que la idea era ponerla en marcha a finales de este año, digamos. Es decir, que retrasan todo por lo menos un trimestre. Pero habrá que ver si ese plazo realmente es así. No hay que descartar que haya también, que dentro de poco o dentro de un tiempo puedan anunciar una postergación más. ¿Y por qué digo esto? Porque hay problemas por el tema. A ver, esto está íntimamente relacionado con el tema de la solicitud que hizo UPM a través de sus dos sociedades con las que opera allí en Uruguay, que son Blanvira y Cuécar, para modificar la autorización ambiental previa que se le había concedido. ¿Y por qué pidieron esta modificación? Porque tienen el problema de que no pueden terminar a tiempo el ferrocarril, el famoso trencito de Botnia, sí, que va a circular entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo. Entonces la modificación de la autorización la piden porque durante el tiempo que no se puede inaugurar este ferrocarril, quieren llevar la pasta de celulosa terminada por vía terrestre, al igual que los insumos que se necesitan, lo que necesita la futura planta de celulosa, que van a estar enviándose desde Fray Bentos y también desde Montevideo. Esto no es lo que estaba previsto originalmente, por eso se pide esta modificación. Y en la DINASEA, que es la nueva denominación de la DINAMA, que todos conocen, sí, ya ha habido objeciones a esta solicitud. Ellos presentaron un proyecto porque genera muchos inconvenientes, no solamente en el tráfico, sino en las carreteras uruguayas. Sí. Vos que estás en este tema hace mucho tiempo, ¿qué lectura haces de esta determinación? El problema tiene que ver, a ver, el tema del ferrocarril, que para mí es uno de los, no lo dice UPM, pero para mí es uno de los motivos. El problema es que el Estado uruguayo le está costando mucho el tema de las expropiaciones. O sea que el tren tiene un trazado bastante particular. Hay que expropiar mucha tierra que hoy está en manos de particulares en el territorio uruguayo, y las expropiaciones se evalúan, las tierras se evalúan, y el Estado tiene que hacer frente a eso, porque tiene ese compromiso. O sea, UPN quiere el trencito, pero no pone un peso para eso. Solamente lo que hace es invertir en la obra ferroviaria, nada más. Pero las tierras por donde van a ir las vías, por decirlo de alguna manera, el trazado férreo, son tierras que el Estado uruguayo tiene que expropiar. Y es un tema que se le fue haciendo complejo al Estado uruguayo afrontar con fondos propios este tema. Yo creo que radica ahí, uh-huh, la traba. Y eso implica que la obra se pueda ir atrasando, como ocurre, realmente ocurre, digamos, ¿no? Y hay otro detalle que... Sí, perdón. Pregúntame. Hay otro detalle que no tiene nada que ver con el tema de del tren, pero que también ocurrió este mes de enero, así entre gallos y medias noches, como suele ocurrir. El 5 de enero, el presidente uruguayo, Lacalle Pou, firmó una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, que es una carilla y media. Voy a leer más o menos textual la parte resolutiva, donde le autoriza a Blambira, Sociedad Anónima, que es una de las sociedades, como decía hace un momento, a través de las cuales UPM opera en el Uruguay, a generar energía eléctrica con base en biomasa mediante una central generadora de 310 megawatts, según el anteproyecto presentado, ubicado en el predio número tal de la localidad catastral del Pueblo Centenario, departamento de Durazno, y su conexión al sistema interconectado nacional. Esta frasecita final tiene sus bemoles. Y si querés te explico. Sí, adelante. A ver, es verdad que estaba previsto en el proyecto original de la futura planta de pasta de celulosa una central generadora de 310 megawatts para hacer funcionar operativamente la futura planta. Ahora bien, en el contrato al contrato original que se firmó en la época del gobierno del Frente Amplio, hubo adendas, que son, digamos, agregaciones o modificaciones al contrato original. Una de esas adendas, que además no está publicada, nunca se publicó, determina que esa usina que ahora se autorizó, UPM exigió que se fuera conectada al sistema eléctrico o al sistema interconectado nacional uruguayo, que el Estado uruguayo se comprometa a comprar un cierto porcentaje de energía eléctrica a una tarifa, y cito textualmente, que oportunamente se fijará por parte de los finlandeses. Y el excedente... Perdoná, Mario. Sí. Traducimos, sí, a la audiencia. A la UTE, que la audiencia sabe que es la que le manda la factura a fin de mes, a la UTE la obliga a comprarle energía que genera en el Pueblo Centenario. Exactamente. Y lo después que no le van se a poner precio, sí, todavía no. No, oportunamente. Sí. Debe estar puesto, pero bueno, andás a ver cuál es. Porque insisto, esta adenda nunca se publicó. No es pública. Yo la pude conseguir, pero bueno, leo de lo que está escrito. A ver, y lo que no se consuma en Pueblo Centenario para el funcionamiento de la planta, y lo que no le compre UTE, UPM lo podrá vender a terceros a través de esta sociedad Blambira. ¿Entiende? O sea, que no solamente van a producir pasta de celulosa, sino que van a ser productores y vendedores de energía eléctrica, tanto al territorio uruguayo como también la podrán exportar. Es decir, vamos a suponer que Argentina tiene un problema de suministro de energía y a lo mejor se lo puede comprar a UPM. Claro, claro. Mario, hay un punto sí. en el artículo publicado que dice que por otra parte, dice el documento de UPM, dado a conocer en las últimas horas, bueno, revela que la corporación pagará anualmente al Estado uruguayo en carácter de canon por el uso de todas sus zonas francas que le fueron concedidas en el territorio del vecino país, un impuesto anual fijo de 7 millones de dólares. Sí. Una suma irrisoria, ¿qué dice relación el vos crees que hay entre esos 7 millones de dólares y lo que produce, claro, aún hoy, sin esta nueva planta de celulosa, lo que se produce en Fray Bentos? Claro. Y lo que se produce, porque cuidado, no solamente están vendiendo exportando celulosa, también están exportando madera. Madera están exportando, entonces, a través de UPM Forestal, una parte la consumen y otra parte la venden. ¿Qué relación hay entre eso, lo que ganan, y estos 7 millones de dólares de canon que van a pagar por año? Pensá que hay zonas francas en Fray Bentos, en Nueva Palmira, tienen, bueno, la zona franca del Pueblo Centenario, la zona franca del puerto de Montevideo, donde va a estar la terminal portuaria, y el ferrocarril, porque el ferrocarril y todo el trazado férreo es prácticamente en zona franca, ahí no puede circular nadie más que Bosnia. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. O sea, es una cosa, y pensemos algo, la futura planta de celulosa, cuando comience a funcionar en Pueblo Centenario, va a producir el doble de lo que está produciendo Fray Bentos. Mario, permitinos sí. Hacer una pequeña pausa y seguimos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sobre esta realidad de UPM y este artículo de Radio Máxima, que evidentemente tiene que ver con esta postergación en la terminación, justamente en la puesta en funcionamiento, en este caso, de lo que tiene que ver con la planta de UPM. Mario, te escuchamos. Estábamos hablando recién de esta realidad, de este canon de 7 millones de dólares que UPM le va a pagar al Estado uruguayo. Poco creíble, ¿no? Bueno, imagínate nomás. Yo desconozco cuál es el monto total de lo que, por ejemplo, el Estado uruguayo tiene que pagarle a los dueños de las tierras por donde va a pasar el ferrocarril. Ahora, hablemos solamente del ferrocarril. Yo llevo contabilizadas más o menos más de casi 180 resoluciones de expropiaciones de diferentes parcelas en diferentes departamentos del territorio uruguayo. Esas parcelas, una vez que salen estas resoluciones, donde se declara la expropiación, hay que pagarlas. Desconozco el monto, porque en las resoluciones no se habla de eso, de dinero, se habla simplemente que se decreta o se resuelve establecer el uso público y expropiación de esas tierras para que pueda construirse el ferrocarril o el nuevo trazado, en realidad. Es decir, más allá de todas las inversiones que ha tenido que hacer Uruguay, ustedes saben, por ejemplo, que toda la maquinaria, los insumos pesados, todas las instalaciones pesadas que se han llevado a Pueblo Centenario, se llevaron por tierra. Se llevaron porque los barcos venían hasta Fray Bentos, se descargaban en Fray Bentos y ahí por tierra, en convoys, se los llevaba hasta Pueblo Centenario. El despliegue, y nadie sabe el costo cuál habrá sido, para hacer ese tipo de transportes pesados, que no solamente digamos, entorpecen el normal tráfico, sí, en las carreteras, bueno, eso tiene un costo. ¿Quién no afronta eso? ¿quién va a afrontar, por ejemplo, quién se va a hacer cargo de la reparación de las cintas asfálticas, porque son transporte pesado, que evidentemente rompen? Estamos hablando de miles de toneladas que van arriba de esos carretones. Si ustedes han tenido ocasión de ver fotografías o videos, es dantesco lo que han transportado. Y todavía siguen transportando. Inclusive hay algunas instalaciones pesadas que se llevan desde Nueva Palmira, se descargan en Nueva Palmira y se llevan hacia Pueblo Centenario. Pero la mayor parte han sido a través de Fray. Entonces digo, hay una erogación por parte del Estado, de la cual se hizo cargo el Estado, porque en el contrato las mayores obligaciones las asumió el Estado uruguayo. Hablaban de $1,000 millones en el contrato original. O sea, UPM ponía 2,000 y pico de millones para hacer la planta, y el Estado tenía que poner 1,000 más para todas las infraestructuras necesarias para adaptar a que estos señores tengan su zona franca ahí en Pueblo Centenario, ¿no? Claro, claro. Por eso digo, si vos hablás de que, por ejemplo, la utilidad solo en madera ha superado los 2,000 millones, solamente en madera, imagínate lo que va a ser en pasta de celulosa, digamos, ¿no? Y lo que va a ser cuando esto esté funcionando. Pero bueno, estos son los negocios que hace el Estado uruguayo. Claro, claro. Nosotros antes... Y agua gratis, sí. Agua gratis, ¿eh? Claro. El agua, lo que quieran, del río Uruguay, del río Negro, de los embalses del río Negro, porque les han garantizado 80 metros cúbicos por segundo. Yo quiero saber qué va a pasar cuando no llueva y no haya agua para riego, porque hay que dársela a estos señoritos finlandeses. Sí. Y además, está escrito, no solo el agua. Viste que nosotros tuvimos con unos problemas gravísimos de incendios allí en dos departamentos sobre el río Uruguay, y debido a la forestación es terrible. Los productores de la zona están denunciando que no han tenido ni una sola medida tomada las forestadoras, que son las que alimentan a estas plantas, ¿no? Bueno, es gravísimo. Hace pocos días el ministro Peña de Ambiente dijo que le daban 90 días a los productores para tomar medidas preventivas por el tema de los incendios. Imagínate. 90 días. Cuando esto ya tendría que haber estado de entrada. Sí, claro. Pero bueno, pero bueno, hablar de lo que hace Uruguay, el Estado uruguayo, a mí me excede. Ustedes son quizá los que más afectados están, ¿no? Sí, sin duda. Por lo que pasa o lo que está pasando dentro del territorio, ¿no? Sí. Mario, lo que va a pasar. En otro punto de este informe señala que la empresa informa que está asegurada la disponibilidad de eucaliptus para las plantas a través de plantaciones propias y arrendadas que suman 466,000 hectáreas. Claro. Es decir, Uruguay es un bosque. Va a ser un bosque de eucaliptus. Un poco se pierde mucha gente pierde esa noción de lo que está realmente ocurriendo y lo que va a ocurrir, ¿no? Exactamente, el problema es ese, es lo que va a ocurrir. Es decir, acá nosotros siempre hablamos, desde el lado argentino, hablamos mucho sobre el río Uruguay, porque no solamente tenemos la planta de celulosa de Fray Bentos, sino que también el río Uruguay va a recibir los efluentes de esta pastera que se va a inaugurar, según dicen ahora, en el primer trimestre de 2023. ¿Por qué digo esto? Todos saben que el río Negro termina desembocando en el río Uruguay. Y el problema que tiene la planta de efluentes de la futura pastera es que no es suficiente para la dilución estandarizada, que está más o menos en un 70, se calcula en un 70-75%. Apenas van a diluir los 2 millones de litros prácticamente que van a arrojar diariamente de efluentes contaminados en un 30-35%. Es decir que va a llegar esos efluentes van a llegar prácticamente sin diluir en una gran proporción al río Uruguay, y esto se va a acumular al río Uruguay. Es decir que vamos camino a transformar el río Uruguay en una cloaca. Sí. Incluso así de claro. Estaba mirando así el diario Cambio de acá de Uruguay, de Salto, el departamento de Salto. Fue a entrevistar a la delegada uruguaya de la CARU, que uno piensa, si hay una comisión para cuidar al río Uruguay, una comisión binacional además, ¿qué hace frente a todo esto, ¿no?, que estás mencionando? Lo fueron a consultar porque un diario de Concordia publicó que la CARU no informa desde octubre sobre el estado ambiental de las playas y la calidad del agua del río Uruguay. Y que esto sería porque hay lío entre las dos delegaciones, cortocircuito. Bueno, explico el cortocircuito. Sí. La República Argentina no tiene, la delegación argentina ante la CARU no tiene inconveniente en que se publiquen estos informes sobre el estado de las playas, pero exige que los informes se publiquen con la agregación o con el agregado de que las mediciones se toman en función del nuevo digesto del cual Argentina hace reserva. Esta particularidad que Argentina exige, Uruguay no la quiere mencionar en sus informes, y por lo tanto, al no haber consenso, no se publican. Es decir, acá partimos de la base de que Argentina, y esto, si no lo no se, los hermanos uruguayos no lo entienden, las autoridades no lo entienden, Argentina ha hecho reserva el nuevo digesto. De hecho, no, todos los ingresos que se están haciendo desde el año 2020 a la fecha en Fraiventos, Argentina no los firma. No los firma, no solamente el tema de los informes de playa. No firma ni siquiera los ingresos que se hacen, los informes que se hacen en Fraiventos, porque no está de acuerdo, porque se está aplicando el nuevo digesto, el cual Argentina lo considera ilegalmente hecho y que viola el artículo 41 del estatuto del río Uruguay. Esto los uruguayos entienden que no es así, si bien han dicho que aceptan revisar el digesto, pero no suspenderlo. Argentina lo que propone es suspender con fines de revisión. Uruguay no quiere eso, Uruguay quiere revisar solamente. A lo cual Argentina no acepta. Claro. Esto está la posición oficial, inclusive de la Cancillería Argentina. Y los uruguayos saben. ¿Eso es de ahora o viene ya desde el gobierno anterior en Argentina? Esa postura de gobierno. No, es de ahora. Porque, a ver, el digesto, recordemos, se modificó el 5 de diciembre de 2020. Se anunció la modificación del nuevo texto, que es el famoso libro cuarto, uh-huh, el 5 de diciembre de 2019. Ajá. 5 días antes de que Macri dejara el gobierno. Cuando claro, asumieron las nuevas autoridades en Argentina, se pusieron a estudiar el tema y dijeron, esto ni ahí. No sé si sí, se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Y entonces, hubo varias reuniones en la subcomisión de calidad de aguas de la CARU, participaron las dos delegaciones, y bueno, fueron momentos de mucha tensión. Estas reuniones tuvieron lugar el año pasado, en el mes de septiembre, octubre, fueron reuniones muy prolongadas, hubo mucha tensión, y finalmente Argentina dio su postura oficial, que es la de rechazar el nuevo digesto, suspenderlo con fines de revisión. Esta es la postura argentina. Y así estamos hasta el día de hoy. Por ese motivo, entre otras cosas, no se publican estos informes sobre el estado de playas, porque Argentina lo que exige es decir, no hay problema en publicarlos, pero con la salvedad de que midieron con el nuevo digesto que nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Claro. Y esto Uruguay no lo acepta. Y como en la CARU todo lo que se publica es a través del consenso, es decir, si hay alguien que dice que no, no se hace, por eso es la situación que en este momento está pasando, digamos, ¿no? Sí, sí. Respecto a este tema puntual que me hablaban de las playas, del informe de las playas, la situación de las playas. Claro, claro. Y esto quizá también acá hay que reconocer, yo reconozco que, y esto lo yo se lo he manifestado a algunos de los vocales de la CARU, a mí me parece que es un error no haberlo publicado, no haber publicado el motivo por el cual Argentina no firma estos informes. Tendría que haberlo dicho, pero no lo hizo, y entonces, bueno. Pero bueno, estas son cuestiones ya, decisiones que se toman en la delegación argentina ante la CARU. Yo se lo he puntualizado a algunos de los vocales, algunos me los han reconocido, pero bueno, estas son otro tipo de decisiones que no, uno ya es, claro, porque queda la situación en manos de quien tenga alguna información. Yo estábamos leyendo nosotros del diario argentino Junio, no me acuerdo, creo que es de Concordia. Sí, sí, sí. Y ese dice que no, el problema de que no se estén publicando los informes de CARU se debe a cortocircuitos entre las delegaciones argentina y uruguaya respecto al digesto aprobado durante la gestión anterior bajo el gobierno de Macri, en la que se habrían cambiado parámetros de evaluación. El espaciado, claro, de las tomas de muestras de agua en las diferentes playas del río Uruguay en un lapso de tiempo determinado, y se habría desestimado, sí, sí, de los análisis uno de los ítems esenciales, los coliformes fecales. Eso es lo que dice el diario Junio. Eso es así, es así. Yo no quería abundar, digamos, en cuestiones técnicas y tal, pero es así, básicamente es eso, lo que exige Argentina. Y bueno, Uruguay no lo acepta. Claro, claro. Bueno, la CARU, vista desde Argentina, ¿no?, desde donde vos estás, en su consideración o el respeto institucional, no sé cómo se llame, ¿la ves mejorando o la ves empeorando? Digo, porque se publica que le dieron un edificio nuevo al comité científico, que estaban en un contenedor, ahora están mejor ubicados. ¿Eso quiere decir que se le, bueno, va a dar? A ver, están en la casa del están funcionando en la casa del administrador del puente San Martín. Ajá. La que era la casa de no sé, no sé cuál es la mejor instalación, no sé quién dice eso. Esto es el comité, a ver, científico, yo no quiero recordar, de la CARU, quiero específicamente, ¿cómo?, el comité científico de la CARU. Sí, yo quiero recordar que hubo un concurso y una licitación para el proyecto del nuevo laboratorio a instalar en el Puente Internacional General San Martín para el Comité Científico de la CARU, para el laboratorio del Comité Científico. Fue seleccionado un estudio uruguayo, un estudio de arquitectura para hacer el proyecto, para llevarlo a cabo. Y por cuestiones presupuestarias, esto fue, creo que antes o comenzando la pandemia, bueno, por cuestiones presupuestarias, la CARU decidió suspender por el momento el inicio de esa obra, que insisto, está adjudicada a una licitación internacional para eso. Lo que han hecho, mientras tanto, es reubicar el laboratorio del Comité Científico en este lugar, en el Puente Internacional. Es verdad que estaban funcionando en un lugar muy precario, pero bueno, tampoco es que tienen una instalación ideal para funcionar. Y ahora habrá que ver si la CARU, pasado el tiempo, que acá hay un problema también, y vos me preguntabas cómo está la cuestión en la delegación argentina de la CARU. La delegación argentina de la CARU lamentablemente está trabada en su funcionamiento, no porque haya problemas de índole política lamentablemente, hay que recordar que la delegación argentina ante la CARU nunca tuvo los 5 miembros que están previstos, tuvo 4. Sí. Desde que asumió Alberto Fernández, su presidente, que es Eduardo Laurito, un vicepresidente que era Ojea Quintana, y 2 vocales, Marta Insausti de Aguirre. Sí. Y Hernán Orduna. Insausti es la que murió. Primero, ¿no? El año pasado renunció. Sí. Ojea Quintana. Y el lugar no se cubrió. Y hace una semana, lamentablemente, falleció Marta Insausti de Aguirre. Con lo cual, la delegación argentina quedó reducida a 2 miembros. ¿Qué pasa? Si hoy hubiese un plenario de ambas delegaciones, Argentina no puede asistir. ¿Por qué? Porque para sumarse a un plenario de ambas delegaciones, cada delegación debe tener un mínimo de 3 delegados. Y Argentina no los tiene. Entonces, ahora, seguramente al regreso del presidente Alberto Fernández y del canciller Mario Cafiero, ustedes saben, están de viaje. Sí. Han estado en Moscú ayer y hoy creo que ya están en Pekín, y después tienen como continuación esta gira, termina en Barbados. Hasta la semana que viene no regresan a la Argentina. Sí. Y suponemos que yo supongo que al regreso se va a normalizar esta situación en la delegación argentina de ACARU y designarán, no sé si 2 vocales o la completarán designando 3, como realmente debería ser. Pero bueno, esto habrá que esperar un tiempo. Claro, claro. Hasta que... Bueno, mucha, pero esta es la situación actual, en este momento. Sí, sí. Mucha información. Sí, no, viene movido. Sí, viene sí, movido. Sí. Pero bueno, estas cosas son imponderables, lamentables. La verdad que esta mujer, que era vocal, era diplomática de carrera. En la delegación argentina ante la CARU, habitualmente siempre hay uno de los vocales, es diplomático de carrera. Y esta mujer además era titular de la asociación del personal diplomático de la Cancillería. Sí. Argentina, una persona que llevaba muy experimentada, muchísimos años en la Cancillería, y una pérdida, la verdad que muy muy sentida, ¿no? Bien. Pero bueno. Bueno, Mario, nosotros te agradecemos mucho por hoy, te agradecemos por mantenernos informados desde allí sobre esto que compartimos, ¿no? Este río Uruguay que compartimos. Así es, así es. Que ojalá, y ojalá me equivoque, ojalá no se convierta en una cloaca. Sí. En un tiempo venidero. Es verdad. Ojalá. Es verdad. Ojalá no me equivoque. Ojalá me equivoque. Te mandamos un abrazo grande y gracias otra vez. No, por favor, otro para ustedes y para toda la audiencia. Que tengan un buen día y un mejor fin de semana.